Mónica Díaz Albano, que es la subsecretaria de Instituto de Cultura Municipal, ¿no? En el cual, bueno, se va a hacer un homenaje a grandes locutores, ¿no? De la radio. Mirá vos, la vieja, el EB14. Así que comenzamos ya con Mónica. Mónica, te saluda Sergio y Marta desde Nacional. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Sergio, Marta y a toda su audiencia. Bueno, ¿cómo va a ser este homenaje? ¿A dónde se lo va a llevar a cabo? Bueno, vamos a estar con esta quinta edición, ¿no? de otra vez en el aire EB14, donde también se revive lo que era el Jardín de la Ópera, en una década donde creo que, bueno, los riojanos era muy importante, ¿no? Este medio radial, donde actualmente están ustedes, que es Radio Nacional, a partir del 1981. Pero anteriormente, contarle a la audiencia que esto era el EB14, donde, bueno, creo que muchos locutores, donde creo que una importante generación recuerda los diferentes programas, como Esquina de Valle Tango, que lo conducía Hugo Romay, recientemente desaparecido, donde vamos a rendirle un homenaje entre los amigos y los familiares y la sociedad, que creo que, bueno, esto es muy importante. Ayer habíamos hecho una rondita de café con los locutores, con Sonia Lander, Ricardo Quiroga, Solari, bueno, gente que para mí era muy importante y un orgullo, ¿no? Y escuchar sus anécdotas de su experiencia de una radio donde ellos, lo importante, ¿no? Que decían que eran estar en la casa de todos los vecinos, el respeto a la audiencia, con qué amor lo hacían, porque obviamente la tecnología no está como ahora, que tenemos, bueno, emisoras mucho más equipada tecnológicamente, pero realmente las anécdotas que ellos contaban, cómo realizaban sus programas, el radioteatro también esa época, creo que, bueno, es importante revivir todas estas épocas donde yo creo que hay una generación bastante importante, ¿no?, que necesitan este espacio, este lugar para, bueno, socialmente encontrarse, ¿no?, y revivir viejos tiempos, como creo que eran en la década del 60, del 70. Así que, bueno, vamos a realizar todo esto otra vez en el aire del EB14, en el Museo de la Ciudad, donde, bueno, dirige el arquitecto Mercado, Esteban Mercado, donde él tiene esta propuesta, donde lo hace año a año, y creo que, bueno, es importante, ¿no?, invitar a todos los vecinos también, para poder también comenzar este mayo, donde vamos a festejar la Revolución de Mayo, nuestro bicentenario y también el aniversario de La Rioja. Bueno, se tendrán historias para contar cada uno de ellos, digamos, cómo se vive desde la radio a los estos 200 años, ¿no? Ahora, Mónica, no es la primera vez que hacen este homenaje, la quinta vez ya, ¿no? Esta, otra vez en el aire. No sé, me imagino que por allá lo habrán pensado, ¿no? Estamos hablando de gente que prácticamente ha hecho la radio en La Rioja. Uno los escucha hablar y parece que viaja en el tiempo, porque son las voces clásicas de esa época de radio. Guardar todo eso, ese material histórico que ustedes van realizando este homenaje todos los años, para que a su vez La Rioja en la historia de radio también esté presente, ¿no? Porque esto es muy bueno para compartirlo con las nuevas generaciones, con la gente que ha vivido, que ha soñado, que se ha conocido, que se ha enamorado, que ha pasado tantas cosas, ¿no? Radio, claro. Sí, yo creo que como dicen ustedes, ha sido una época muy importante, ¿no? Y en cuanto al medio radial, que era la única emisora que había acá en La Rioja, y yo, bueno, de acuerdo, era chica y sentía, ¿no?, las diferentes voces, o por ahí también las doñitas que escuchaban el radio teatro, que era una cuestión donde uno, como oyente, digamos, despertaba la imaginación de escuchar, interpretar, porque no es lo mismo ver las novelas en televisión, claro. Pero era, creo que era toda una magia, ¿no?, entre el oyente y el locutor, cómo se preparaban ellos, claro, día a día, y ellos decían, lo que decía la radio era lo importante, y si lo dice la radio era creíble y era palabra santa. Entonces yo creo que eso es una gran, digamos, transmisión que nos pueden dejar ellos, ¿no? Desde su experiencia como medio de comunicación, que creo que eso es importante, ¿no? De las bases que tenían ellos para poder llegar a la gente. Creo que, bueno, eso es muy rico en cuanto a la experiencia que ellos mismos tienen. Bueno, por aquí nos acercan una inquietud, Mónica, la radio, obviamente, hoy en día lo sabemos, más allá del avance de las tecnologías, que muchas radios hoy se mueven o se manejan por locutores que a su vez son operadores. La otra parte de la radio, o digamos, la mitad de la radio, una mitad es de la voz, que uno se siente identificado, de la voz que te hace soñar, que te pinta toda una historia, que vos lo podés imaginar y describirlo con tu mente y cerrando los ojos, ¿no? En la otra parte también son los operadores, por ahí no existen demasiados homenajes o distinciones a los operadores, porque en ese tiempo se tenía que hacer todo dentro de la radio, no había esta tecnología que necesitas tal estilo de música o determinado sonido, y en ese momento tenía que existir la creatividad también del operador. Así es, ellos mismos decían, nosotros por ahí hacíamos de locutor, operador, nos contaban cómo transmitían desde, por ejemplo, los partidos, los canches, decían, bueno, teníamos que llevar cables, o sea, no metros de cable, kilómetros, transmitir desde esos lugares, bueno, ellos decían cómo lo hacían desde el corazón, desde el alma, poder transmitir, y que, bueno, como dicen ustedes, y creo que es así, que la radio lo hacen, digamos, un equipo, ¿no? Varias personas, que creo que también vale el homenaje a todos los operadores, la gente que está atrás del micrófono, que son los productores, los operadores, la gente que hace, ¿no?, todo lo que es una radio. Ahora hay gente que continúa, ¿no?, de LB14, ¿no?, y que han tenido que amoldarse estos cambios tan repentinos que se dieron en la radio, ¿no? Mónica, ¿qué hora va a ser entonces el homenaje? Bueno, esto vamos a comenzar a las 21:30 horas, con entrada libre y gratuita. Eso también vale aclarar. Obviamente va a haber un buffet, si quieren tomar un buen vino o empanada, bueno, van a poder hacerlo, pero bueno, invitarlos a todos, esto, como lo vuelvo a repetir, es con entrada libre y gratuita, y algo muy importante que decían ustedes, de poder intercambiar, ¿no?, experiencia de la gente joven que está en la radio, ¿no?, poder escucharlos y revivir esos momentos, que creo que, bueno, es importante en nuestra cultura, ¿no? Porque eso también es parte, ustedes también hacen a la cultura, ¿no?, de un pueblo, que creo que eso es muy importante. Ustedes son los que están día a día con la gente los escucha, los espera, entonces creo que también lo tenemos en cuenta, ¿no?, todos los que hacen radio, principalmente porque, bueno, son los comunicadores que están constantemente con la gente. Forma también de homenajearlos un día antes y un día del trabajador. Solo van a aprovechar la noche del viernes y van a pasar por el día del trabajo. Está bueno para sumarse al festejo. Así que sí, los todo invitamos completo. A todos, bueno, a vivir esa noche, bueno, otra vez en el aire, el B14, y déjales mis saludos a todos ustedes, a todos, todos los trabajadores en ese 1 de mayo, y que, bueno, que Dios nos bendiga, que nos siga dando trabajo, que creo que tenemos que ser agradecidos que hoy por hoy tenemos, y bueno, aportar para que nuestra patria siga creciendo. Un abrazo, Mónica, gracias, feliz día también. Feliz día también para ustedes, Mónica. Bueno, hasta luego. Gracias. Mónica Díaz Albano, entonces, desde el ámbito de cultura municipal, ¿no? Este homenaje a, bueno, quinto homenaje que le van a hacer, ¿no?